Tu perro necesita alimento sano, un lugar limpio donde vivir. Tu perro necesita vacunarse y desparasitarse. Que no lo dejes en la calle. Tu perro necesita mucho amor y cariño. La cumbia. Tu perro te necesita. Tu perro te necesita. Perro chocolo, le gusta bailar, mover la colita y vacilar.